Bueno, vamos a ver si podemos tomar contacto con Marcelo. Lo recién lo escuchábamos en esa nota grabada por los chicos del Desbarranco, pero ahora vamos a hablar en vivo con él. Marcelo, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? Disculpa, se escucha muy bien. A ver, ¿nos estás escuchando? Ahora sí. Contanos qué fue lo que sucedió hoy, tanto en Jujuy como en Buenos Aires. Ahí me voy a dar los Jujuy, por el que hoy hubo mucho seguimiento de todos los que vinieron en Buenos Aires. Fueron con la caballería, fueron recibidos de manera de los golpearon. Y aquí están presos y les están poniendo causa falsa para dar miedo y que se escuche. Te pediríamos, seguramente te estás movilizando, te vamos a pedir que te trates de quedarte en algún lugar fijo porque se nos está entrecortando la señal del celular. Vos decías recién que lo que sucedió en Jujuy, a ver si te entendimos bien, es que fueron detenidos aquellos que habían estado en primera instancia en la campa en Buenos Aires. Sí, los compañeros estaban en Buenos Aires el 25 de septiembre. Para hacer un papel de apoyo, pero lo que pasó es que fueron perseguidos los hijos de cada uno, quemaron la casa de sus compañeros. Los compañeros estaban recibiendo amenazas, sus familias estaban siendo amenazadas, incluso han quemado la casa de un compañero que se ha tenido que volver a su provincia, y en la movilización de hoy fueron rodeados por la infantería y detenidos todos aquellos delegados que habían viajado a Buenos Aires. Fue la casa de gobierno de la provincia de Jujuy, donde estaban movilizándose y aprovecharon la oportunidad que se les presentó, y ahí es donde directamente fueron atacando ellos, y después empezaron a reprimir contra toda la gente, había mujeres, niños, o sea, fue una guerra campal hoy. ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Ellos siguen detenidos? Sí, siguen detenidos, y como te dije, le están inventando causas para que queden arrestados. Uh-huh. La mayoría de la gente de Jujuy, porque es una cantidad importante, está esperando frente a la Casa de Gobierno, protestando para que lo suelten. Uh-huh. Para pasar el limpio, disculpanos que a veces te reiteremos algo que ya dijiste, pero estamos recibiéndote con altibajos en la comunicación. ¿Cuántos son los compañeros que están detenidos ahora? Son 4 mujeres y 2 varones los que están detenidos. Uh-huh. Aquí en Buenos Aires, ¿cuál es la situación después de la represión de ayer? Acá estamos todos muy, en cierta manera, bajoneados, porque los policías lo hicieron de agrede, empezaron a tirar a las carpas cuando ya estábamos todos tranquilos, todos, pero empezaron a tirar a las carpas, nos mojaron todas las cosas. Las chicas están todas golpeadas, vemos compañeros que todavía siguen con infiltración en los ojos, pero tiraron gas pimienta ese en la cara, que no fue para dispersarlo porque él estaba haciendo disturbios, sino que fue con la intención de hacer daño. ¿Ustedes van a permanecer allí? ¿Están de vuelta en ese lugar en la 9 de julio? Sí, nosotros estamos ahora, seguimos donde estaba la campa, 9 de julio y Avenida de Mayo. Logramos cortar unos momentos el 3 de julio con apoyo de la banda de Picuri, que hacen el contrapestejo todos los años. Está bien. Qué loco, ¿no? Hoy es 12 de octubre. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Cómo? No, digo que hoy es 12 de octubre, qué paradoja, ¿no? Digo, es una fecha en la que se recuerda lo que sucedió hace 500 años y en realidad parecería ser que tanto los pueblos originarios como los pueblos pobres de las diferentes provincias todavía ni siquiera pueden acceder a los derechos básicos, como uno de ellos es el de la vivienda. Exactamente, el gobierno ahora está proponiendo algo que ya pasó, que es la dictadura. Está armando grupos de choque, ellos les bajan proyectos y plata para alimentarlos, para que salgan a golpear a la gente, para esclavizarla por medio de miedo. Esa es la situación que está viviendo hoy Jujuy, es el negocio fuerte. Marcelo, te agradecemos el contacto y vamos a seguir de cerca lo que está pasando tanto aquí en Buenos Aires como allí en Jujuy. Muchas gracias por todo.